Alfajor Jorge, para los amigos Jorgito. Alfajor Jorgito, el nombre del alfajor. Welcome, ladies and gentlemen, to your flight 747 with final destination to the city of Camboya. Please fasten your seatbelts, take a seat, be nice, be well, and be very, very welcome. Thank you. ¿Por qué no? Bye. chido, ¿eh? Creo que de una, ¿eh? Chicles moros con la golosina más rica. Alfajor Bariloche, se come de día, se disfruta de noche. La mejor comida internacional está en Soretti's Gourmet. Soretti's Gourmet cuenta con una gran cantidad de mozos internacionales y chefs del otro mundo para servirles a usted el mejor servicio en comida internacional. Comida desde Camboya, Vietnam y Madrid. ¡Alfajor Jorgito! ¡Alfajor Jorge para los amigos! ¡Jorgito! ¡Jorgito, el hombre del alfajor! Y todo esto llega auspiciado por Compañía de Seguridad Mónica Celes, cuidando tus espaldas desde hace 20 años.